La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...24 de agosto... es día sábado, fiesta San Bartolomé Apóstol. Bartolomé, al que la más antigua tradición ha identificado con Natanael, era oriundo de Caná de Galilea. Sí, allí donde se realizó la boda más famosa en la historia de la humanidad. Caná de Galilea. Felipe se lo presenta a Jesús en la ribera del Jordán. Forma parte del grupo de los 12 apóstoles. Dio la vida por Jesús. Hoy, por ser fiesta, las lecturas son especiales. La primera, sobre los 12 cimientos estaban escritos los nombres de los apóstoles. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Y el Evangelio de este día, según San Juan. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felipe presenta a Natanael, lo presenta a Jesús. Felipe se encuentra con Natanael, se encuentra y le transmite, le comunica: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret. Este cuadro me parece hermosísimo. Este cuadro me da a entender inmediatamente cómo se comunica la fe y cómo necesitamos de otros para ser discípulos. Nadie se da la fe a sí mismo. La fe es un regalo de Dios y un regalo de la Iglesia, porque la Iglesia es la que nos está transmitido, nos ha comunicado. Es Jesús de Nazaret. Él es el Hijo de Dios. Y hoy que celebramos a San Bartolomé o Natanael, como ustedes quieran, también es mencionado hoy por Juan, mejor dicho, hoy que escuchamos este evangelio, pensemos, reflexionemos en la relación cercana del discípulo con el maestro a través de otros hermanos, de testigos, diríamos, auténticos. Podemos señalar, por una parte, que Juan supone que una persona busca a Jesús porque alguien fiable, creíble, lo ha entusiasmado previamente. Hace unos días que tuve un encuentro con jóvenes y adolescentes, por ahí venía esa pregunta: ¿qué podemos hacer para que otros se acerquen, otros jóvenes se acerquen? Y hoy pienso lo que hizo Felipe. Podemos hacerlo. Lo que hizo Felipe presenta a Jesús a Natanael y a Natanael a Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nada más que hay que buscar las formas. Hoy también formas nuevas. Pero previamente tiene que haber ese entusiasmo en nosotros. Tenemos que ser fiables, creíbles. Creíbles, como sucedió con estos primeros discípulos, como sucedió también con otros. Claro que hay resistencias. Natanael confía en Felipe, pero no es nada dejado. Natanael pregunta: ¿cómo puede salir algo bueno de Nazaret? Esta persona se vuelve de confianza, ¿por qué? A causa de su fe. Es discípulo. Felipe había aceptado seguir a Jesús y ahora es capaz de llevar a Natanael ante el Señor. Este encuentro le permite a Natanael ser discípulo. Claro que sí. Él confiesa, proclama la fe. La fe que abre una declaración esperanzadora de la unión entre lo terreno y lo celestial. Es la frase final. Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hoy, pues, en pocas palabras, el mensaje es muy sencillo. Necesitamos de otros para ser discípulos de Jesús. Yo le doy gracias a Dios por la gente que, como discípulo, me ha mostrado, me ha enseñado el camino. El camino de Jesús. Le doy gracias por la iglesia. Sí, esta iglesia, y con todo lo que podemos decir y vamos a decir, esta iglesia es un regalo, porque me ha dado a conocer a Jesús. Es día sábado, piensa en María también, piensa en la Virgen María. Haz de este día un día también muy bendecido.